Rafael Araya Masri es miembro del Consejo Nacional Palestino. Recomendamos seguirlo, al menos en Twitter, debe estar en otras redes sociales, @arayamas. Hola Rafael, muchas gracias por recibir nuestro llamado. Carlos, es un gusto de saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Rafael, usted es la persona indicada para comentarnos sobre algo que lacera al mundo, que nos hiere profundamente. La verdad que no se le dedica la atención que debería dedicársele. ¿Qué está pasando en Palestina, Rafael? Mira, Carlos, nos encontramos ante la situación que, al informe de ayer que recibí desde Gaza, son 36.220 personas asesinadas, de los cuales son 14.100 niños, 9.200 mujeres y 1.926 adultos, además de los 10.000 desaparecidos presumiblemente bajo los escombros, ¿no? Entonces nos encontramos ante realmente un genocidio, como ha sido tipificado, tal cual ha sido la presentación que ha realizado la República de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, que sabemos que es el Tribunal de Justicia de las Naciones Unidas, y ante la Corte Penal Internacional por varios países y grupos de abogados, que es la Corte Penal Internacional es el organismo que emana, digamos, del Estatuto de Roma, es otro tribunal internacional. Hagamos la salvedad de que la Corte Internacional de Justicia de la ONU se dedica a juzgar a países y la Corte Penal Internacional se dedica a juzgar acciones donde individualiza a personas que están involucradas en los hechos, sean víctimas o sean eventuales victimarios, Carlos. La situación es dramática. Israel sigue sin permitir prácticamente el paso de la ayuda humanitaria, donde se necesitan 300 camiones por día para alimentar a 2 millones de personas que habitan en Gaza y que están ahora concentradas básicamente en el sur, en la ciudad de Rafah, que limita con Egipto. Están entrando 30 o 40, es decir, el 10% o menos de lo que es necesario según los estándares de la Organización Mundial de la Salud y según la propia UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Entonces, hay niños que están muriendo por inanición, hay niños que están, y la población toda está afectada por la sed, por la falta de agua potable, para ir en socorro de la población palestina. Es decir, el desastre humanitario que ha generado Israel con esta agresión a la población civil en la franja de Gaza tiene una dimensión realmente dantesca, Carlos. Esa es la situación al día de hoy, tristemente. Uno se queda sin palabras, pero bueno, hay que hablarlo, porque esa es la manera de comunicarnos que tenemos y hay que tratar el tema. Así es. Algunas cosas que quiero señalar o quiero preguntarle, Rafael. Llama la atención, además de la impunidad del gobierno israelí, la hazaña y el sadismo del gobierno israelí. Porque usted está mencionando la situación en Rafah. Yo la verdad que no conozco Gaza, pero me imagino que es una franja muy estrecha de territorio. Y Rafah es la última ciudad antes, o el último asentamiento, la última población antes de la frontera con Egipto. Y yo recuerdo que Israel le mandó mensajes, ultimátum, vayan a Rafah, porque vamos a atacar el norte, y ahora está atacando Rafah. ¿Cómo es? Así es. Bueno, es una práctica israelí. Israel descarga decenas de miles de panfletos sobre la población diciéndole que se dirijan a tal lugar que ellos han declarado como sitio seguro de refugio antes de realizar un bombardeo. Pero después van y bombardean el lugar que ellos declararon territorio seguro. Es una cosa tan demencial, de tanta crueldad, de tanta falta de misericordia, que realmente agobia. Es decir, Carlos, a mí se me ha terminado el idioma español para catalogar lo que Israel está haciendo en la franja de Gaza con la población civil palestina. Veíamos con angustia y con pesadumbre hace 5 o 6 días atrás el bombardeo donde mueren quemadas 50 personas. Eso pasó en un sitio declarado como seguro por el Estado de Israel para que se vaya allí la población de un sector de la franja de Gaza cercano a Rafah. Entonces, cuando el mundo se escandaliza por esto, lamentablemente y tristemente se queda solo en el escándalo, porque ningún país, hablemos de los poderosos y sobre todo del gran paraguas del Estado de Israel, que son los Estados Unidos de Norteamérica, ha tomado la decisión de asumir medidas coercitivas sobre el Estado de Israel que lo obliguen a respetar el derecho internacional humanitario, a respetar las decisiones preventivas que la Corte Internacional de Justicia le ha dado, y al contrario, sigue manifestando un absoluto desafío a lo que la justicia internacional le impone. ¿Por qué? Porque tiene el paraguas protector de los Estados Unidos de Norteamérica, con cuyo veto cuenta de manera incondicional en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, mientras esta alianza sea tan fuerte como es, más allá de las declaraciones de buenas intenciones del secretario de Estado Blinken, que dice que estamos muy angustiados por lo que pasa en Gaza, pero no hacen absolutamente nada, mientras esto, digamos, no tenga un punto de quiebre, o Estados Unidos no ponga claramente líneas rojas para hacer respetar el derecho internacional humanitario, esto va a seguir y tristemente va a redundar en más muertes, en más destrucción y en más angustia para un pueblo que tiene el derecho a existir y a construir su Estado independiente, al igual que cualquier otro país sobre la tierra, Carlos. Rafael, ¿y qué ustedes, de los periodistas más informados y de los especialistas más informados que podríamos consultar en la materia, qué está persiguiendo, cuáles son los objetivos del gobierno de Netanyahu? Bueno, esto hay que dividirlo en dos partes, Carlos, porque por un lado nos encontramos con un sociópata, un mentiroso compulsivo como es el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, disculpa por favor la crudeza del calificativo, pero que acá tenemos que remitirnos a los días anteriores a la incursión armada de Hamas en territorio israelí el 7 de octubre. Porque 30 días antes, Carlos, el jefe de la inteligencia egipcia, un general del ejército egipcio, llamó personalmente al primer ministro israelí para advertirle que era inminente un ataque de Hamas por la valla fronteriza instalada por Israel, donde se enteraban hasta si se posaba un gorrión en los alambrados por los sistemas de alerta que tienen, por los rayos infrarrojos, por las alarmas sonoras, etcétera. Bueno, 15 días antes se lo avisa la CIA y una semana antes se lo avisa el Mossad. A todos, a cada uno de estos servicios de seguridad, Netanyahu los dijo: tengo todo bajo control, estamos preparados para cualquier eventualidad, incluso una irrupción abrupta de Hamas en el territorio del sur, dijo, y igual le agradezco la buena voluntad. Bueno, sumado a esto, que desde tres meses antes de que esto pasara, o desde dos meses antes, si tú te recuerdas, todos los días sábados, frente a la casa de Netanyahu en Israel, se reunían 100, 150, 200 mil personas para exigirle la renuncia. ¿Por qué? Porque Netanyahu está acusado y está enjuiciado por tres causas gravísimas de corrupción, entre ellas el haber recibido retorno por la compra de submarinos alemanes Scorpene a Alemania, por recibir prebendas indebidas por parte de grandes medios periodísticos israelíes para favorecerlos con la legislación del gobierno. Esto, evidentemente, y según todos los medios israelíes, lo iba a conducir a la cárcel. Netanyahu iba a la cárcel. Y la única manera de evitar esto y poder seguir ejerciendo el cargo era la provocación de una acción violenta que permitiera que nadie en Israel, en medio de una crisis militar, pidiera el cambio del primer ministro. Entonces, esto fue de alguna manera huir hacia adelante, Carlos, huir hacia adelante para generar esta crisis y para poder, incluso de una manera infinitamente más cínica, provocar y ordenar el bombardeo de las oficinas consulares de la República Islámica de Irán en Damasco, si tú te recuerdas, claro, donde asesinaron a generales iraníes que se encontraban ahí en ese momento, al lado de la casa del embajador de Irán en la República Árabe Siria, fue el intento de Netanyahu de generar la regionalización del conflicto, es decir, obligar a la flota norteamericana que está anclada en estos momentos con dos portaaviones frente a las costas del Líbano, a su fuerza aérea, a la fuerza aérea francesa que también tiene barcos en el Mediterráneo, a Gran Bretaña y a todos los países occidentales, a inmiscuirse en esta guerra para no solamente involucrar a Hamas o a los palestinos, sino también a otros actores en la región, es decir, agravar el conflicto con Hezbollah, bombardear el Líbano y sobre todo ir a bombardear las instalaciones nucleares que tiene la República Islámica de Irán y hacer de esto un gran conflicto regional que le permitiera a él, voy a usar un término muy argentino, pasar piola, y que todo el juicio que se estaba llevando a cabo ya pasara a un segundo, tercero, quinto plano de la importancia de la sociedad israelí. Claro. Si a esto, Carlos, perdón, que si me deja, porque ahora va lo segundo. Sí. Lo segundo, que es tan grave como lo primero. Cuando Netanyahu presenta hace un año en la Asamblea General de la ONU, creo que fue en julio, un proyecto de gasoducto que viene desde los Emiratos Árabes Unidos, un país que ha normalizado sus relaciones con Israel, que cruza por el costado que va por el costado del Mar Rojo, y que desemboca en el mar Mediterráneo. ¿Dónde desemboca? En la Franja de Gaza. ¿Por qué? Porque Palestina es propietaria legítima de más de 500 mil millones de dólares en reservas de gas y petróleo frente a las costas de Gaza. Entonces, el gran negocio de esto es explotarlo. Por eso hay muchos países europeos que están calladitos con lo que pasa, porque esto iba a significar la explotación de estos recursos gasíferos palestinos, llamados Proyecto Leviatán, iba a permitir a Israel reemplazar en Europa y convertirse en el gran proveedor de gas de Europa ante el cese de las compras de Europa de gas ruso, sobre todo después de la destrucción de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, si tú te acuerdas los gasoductos que iban a Alemania. Entonces, todo tiene que ver con todo. Y este proyecto económico, digamos, obviamente iba a ser encabezado por Israel, que ya había pedido las prospecciones de gas respectiva a British Petroleum y British Gas, primero como un proyecto palestino, porque British Gas había hecho esta prospección para el gobierno palestino, y después presionó a Israel para que ese proyecto vaya para ellos, porque ellos iban a controlar, digamos, los yacimientos gasíferos. De ahí que nace la intención y la puesta en práctica fracasada, a Dios gracias, de desplazar a la población de Gaza, de la Franja de Gaza, y mandarla exiliada al desierto del Sinaí. Por suerte, el presidente Abdel Fattah al-Sisi de Egipto dijo que trasladar a los palestinos a la Franja de Gaza significaba, expulsar a los palestinos significaba una causa de guerra para Egipto, y advirtió claramente a Israel sobre una línea roja que no podía ser traspasada, lo mismo que hizo el rey de Jordania cuando Israel planteó que todos los habitantes palestinos de Cisjordania, de la Ribera Occidental, iban a ser expulsados hacia Jordania para que solo quedaran viviendo judíos en el Estado de Israel. Estas son las dos grandes vertientes que hacen confluir hacia esta guerra de agresión, Carlos, afortunadamente frustrada por la negativa de muchos países a adherirse a esto o a guardar silencio, y lejos de significar el resultado final positivo para Israel, nos encontramos con actitudes como las que han tomado días atrás el gobierno de España, el gobierno de Noruega, el gobierno de Irlanda, ayer el gobierno esloveno, perdón, y Noruega también junto, hace tres días atrás, junto con España, y nos encontramos también con actitudes como la del presidente Gustavo Petro de Colombia, que rompió relaciones con Israel, que suspendió todas las compras de armas. Chile planteó también una querella ante la Corte Penal Internacional. Ayer en México se adhirió a la presentación de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, lo mismo que hizo Turquía y lo mismo que han hecho 16 países en el mundo. Es decir, esto también se le escapó de las manos a Netanyahu y está tomando un cariz que puede costarle muy caro al primer ministro israelí, Carlos. Disculpa la extensión, por favor, pero no quería dejar de Un verdadero lujo la explicación, Rafael. Entonces, para poner claro, blanco sobre negro, sobre la mesa, la intención detrás de estos movimientos, de este gobierno de ultraderecha israelí, lo que estaría en la cabeza, lo que estaría ordenando sus movimientos, es el desplazamiento forzado de toda la población palestina. Así es. Así es, y esto es lo que fracasó. O el exterminio. Yo no sé si se atreverán al exterminio. Para muchos de ellos sería lo ideal, es decir, con todo desparpajo hay ministros israelíes que han dicho que hay que lanzar dos bombas atómicas sobre Gaza para terminar con el problema. Donde dice problema le hace palestino, ¿no? Entonces, porque está tan fascistizado el gobierno y el establishment israelí que ya no tienen empacho ni reparo en plantear que no hay inocentes en Gaza, que hasta los niños son terroristas para justificar la masacre de niños. No nos olvidemos, Carlos, que allí hay niños que han nacido bajo bombardeo y han muerto bajo el siguiente bombardeo, que han vivido días, que han vivido horas. Ese es el nivel de crueldad al que han llevado las cosas, ¿no? Seguramente no hay algo más importante que tratar en nuestro programa. Hay cosas que no puedo dejar de preguntarle, Rafael. En primer lugar, ¿qué tiene para decirnos de la muerte del presidente iraní Raisi? Mira, yo creo que eso... No veo una vertiente conspirativa en contra del presidente de Irán, y en ese sentido, digamos, adhiero a lo que ha sido la explicación oficial del gobierno iraní. Es decir, ahí viajaban... A ver, no descarto que haya una vertiente conspirativa, porque recordemos que Azerbaiyán, el país desde donde salen los helicópteros que integraban la comitiva iraní para la inauguración de la represa en la frontera azerbaiyana-iraní, eran los únicos que vieron en qué helicóptero subió el jefe de Estado iraní, porque eran tres helicópteros idénticos, fueron las fuerzas de seguridad azerbaiyanas en el aeropuerto del lugar donde se había inaugurado la represa. Y Azerbaiyán es un país que hace unos 15 años le compra el 61% de su armamento a Israel, es decir, tiene una relación privilegiada con el Estado de Israel. Eso lo dejo en el plano, si pudiéramos decir, de la conspiranoico, te diría, Carlos, para decirlo de alguna manera que se entienda. Está claro, no hay ninguna información concreta que permita hacer presumir otra cosa todavía. Porque también... Aunque siempre, digamos, lo primero que uno sospecha es alguna mano oscura detrás. Pero bueno... Motivos hay de sobra para sospecharlo. Bueno, pero lo dejamos ahí porque queremos aprovechar el tiempo. Usted mencionó que el gran protector, quien encubre a Israel y le permite hacer todo esto, es Estados Unidos. Y en Estados Unidos es muy famoso el lobby israelí o pro-israelí. Hay una organización, AIPAC. ¿Cómo incide ese lobby en las decisiones que toma Estados Unidos y su juego en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Influye monetariamente, Carlos. La AIPAC financia las campañas de todos los candidatos a parlamentarios norteamericanos, sean republicanos o sean demócratas. Es decir, ellos han transversalizado de alguna manera la incondicionalidad de los parlamentarios norteamericanos con el Estado de Israel a través del financiamiento de sus campañas políticas. Entonces son deudas a cobrar. Cada aporte a una campaña es un crédito a cobrar por este lobby israelí en Estados Unidos, AIPAC, como lo definiste muy bien. Y eso obviamente condiciona la política norteamericana para ser absolutamente obsecuente con las decisiones de Israel. Esto permitió incluso una cosa absolutamente vergonzosa, Carlos, en el año, si no mal me recuerdo, en el año 2016, que el entonces primer ministro Netanyahu viajó para hacer un discurso frente al Parlamento norteamericano reunido, representantes y el Senado, sin pasar a saludar siquiera al presidente Barack Obama. Lo recuerdo, sí, efectivamente, sí, lo recuerdo. Entonces, el nivel de soberbia, ese mismo nivel de soberbia que llevó al ex primer ministro israelí Ariel Sharon a decir: no nos preocupamos por la política de Estados Unidos porque la política exterior norteamericana la manejamos nosotros. Entonces, un sincericidio que pone sobre el tapete lo que es la realidad de los Estados Unidos de Norteamérica, pero tampoco podemos dejar de desconocer, Carlos, que Israel es el portaaviones más grande de la flota de los Estados Unidos en el mundo. Y es el control absoluto del acceso por el Mediterráneo hacia el Asia profunda. Rafael, estamos urgidos por los tiempos y tengo dos cosas para que me comente. En primer lugar, ¿quiénes son los socios en Medio Oriente de Israel? Los socios de Medio Oriente en Israel, tristemente, son los países que han normalizado sus relaciones con Israel, países árabes que han realizado sus relaciones con Israel, y es básicamente eso. Israel no tiene socios en Medio Oriente que podamos decir... Tiene distraídos, amigos distraídos, digamos, que miran para otro lado. Exactamente. Sí, adelante. No, es decir, Israel mantiene relaciones con Egipto, mantiene relaciones con Jordania, mantiene relaciones con Marruecos, con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, que son, digamos, países del Golfo, pero no tiene grandes asociaciones con países del Oriente Medio. Todo el apoyo de Israel viene desde los Estados Unidos de Norteamérica, que le provee el 80% de su armamento, el otro de fabricación propia, más algún armamento europeo, y de los países europeos que lo apoyan. Por eso Israel es invitado a Eurovisión. Israel juega la Eurocopa. Claro, claro. Israel no participa de competencias regionales. Es Rafael, un país paria en la región. Rafael, hay un personaje de la vida política israelí, por supuesto también uno lo recuerda de la mano de un personaje central de la vida política palestina, que es Yitzhak Rabin, asesinado en 1995, y uno lo recuerda firmando los acuerdos de paz con Yasser Arafat. Así es. ¿Qué opinión tiene usted de Rabin y de su asesinato? Mira, Rabin, primero que nada, poniéndolo en contexto, fue uno de los generales más duros del ejército israelí cuando había acciones contra Palestina. Primera cosa. Y que ese tipo haya sido capaz de darse cuenta de que no había ningún tipo de solución militar al conflicto o a las diferencias, dio un paso adelante y se atrevió a firmar un acuerdo de paz que preveía que en 5 años Palestina, a partir de la creación de toda la infraestructura estatal, los ministerios, las direcciones generales y toda la estructura burocrática, tenía que construirse en 5 años para al final de esos 5 años sentarse nuevamente a discutir y resolver las fronteras, el estatus final de la ciudad de Jerusalén, que iba a ser capital de los dos países, y el retorno o una solución justa al problema de los refugiados palestinos. Como tú bien dices, un terrorista israelí lo asesinó después de haber sido sometido, Rabin, a una campaña y a una incitación monstruosa que encabezó ni más ni menos que el personaje de moda, Benjamín Netanyahu, que hacía colocar enormes gigantografías en las calles y las carreteras israelíes donde aparecía Rabin con traje de nazi, con traje de las SS y con traje de capo. ¿Sabes? Si no solo sabes lo que eran los capos eran aquellos judíos que en los campos de concentración elegían los nazis para que ellos designaran quienes iban a la mañana siguiente a las cámaras de gas. Entonces, inició una campaña de odio a partir de la firma de los acuerdos de Oslo que terminó precisamente con que un terrorista israelí lo asesinara por la espalda cuando estaban en un acto conmemorativo, creo que del primer año de los acuerdos de Oslo, firmado con el presidente Yasser Arafat. Siempre vinculamos eso con los atentados del 92 y del 94 en Buenos Aires. Rafael, bueno, es una de las teorías. Se nos fue la entrevista. Un verdadero honor hablar con usted y esperamos que no sea la última vez.